Estos son los titulares del sábado 19 de febrero. El presidente de Estados Unidos está convencido de que Rusia invadirá Ucrania en cuestión de días. Los presidentes de Rusia y Bielorrusia asistirán a un acto militar y Japón decide prorrogar las medidas de semiemergencia por el coronavirus en 17 prefecturas. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Líderes de Estados Unidos y Europa continúan en alerta por una posible invasión rusa a Ucrania. Han intentado acordar cuál es la mejor forma de responder a esta situación, a través de la diplomacia, sanciones o con acciones militares propias. A lo largo de los meses han señalado que desean una solución pacífica. Sin embargo, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, ha dicho que está convencido de que el líder ruso Vladimir Putin ha tomado una decisión. Biden hizo esta declaración en una rueda de prensa que se celebró el viernes en Washington. Dijo que Estados Unidos tiene razones para creer que las fuerzas rusas están planeando y pretenden atacar Ucrania en los próximos días. El mandatario agregó que cualquier ataque tendrá una respuesta unificada y que Estados Unidos y sus aliados están preparados para defender cada milímetro del territorio de la OTAN de cualquier amenaza a su seguridad colectiva. Biden habló inmediatamente después de dialogar con líderes de Europa, Canadá, la OTAN y la Unión Europea. También puso en tela de juicio las declaraciones de que las tropas de Moscú han comenzado su retirada de la frontera con Ucrania. Señaló que la realidad es completamente opuesta y que el número de soldados ha aumentado de 100.000 a más de 150.000. Separatistas prorrusos en el este de Ucrania también han ordenado a la gente de la zona que huya a territorio ruso. Los líderes de Estados Unidos y la Unión Europea están intentando reafirmar los lazos con sus aliados en la región. Han enviado más soldados y equipamiento a las bases en la zona. También han dicho que siguen comprometidos con la diplomacia. No obstante, Biden señaló que no tiene planes de conversaciones directas con Putin en el corto plazo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, asistirán a un acto militar este sábado, según declaraciones del mandatario ruso. Putin lo anunció después de reunirse con Lukashenko en Moscú el viernes. Los dos países están realizando maniobras militares conjuntas hasta el domingo. Bielorrusia, como Rusia, comparte frontera con Ucrania. Pero después de su reunión con Lukashenko, Putin dijo a la prensa que los ejercicios no suponen una amenaza para ningún país. Agregó que los dos líderes acordaron continuar adoptando las medidas colectivas necesarias para garantizar la seguridad de las dos naciones en vista de la creciente actividad militar de los estados de la OTAN. Lukashenko dijo que las dos naciones no quieren la guerra y acusó a los países occidentales de escalar la tensión en torno a Ucrania. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gobierno de Japón ha decidido oficialmente prorrogar las medidas de semiemergencia por el coronavirus en 17 prefecturas y levantarlas en otras 5. La administración tomó la decisión el viernes, después de conseguir la aprobación de un grupo asesor. Las medidas intensivas están actualmente en vigor en 36 prefecturas y expirarán el viernes en 21 de ellas. Con la decisión del viernes, las restricciones permanecerán activas en 16 prefecturas, incluidas las de Osaka, Hokkaido y Fukuoka, hasta el 6 de marzo. Las medidas para la prefectura de Wakayama, que expiran el 27 de febrero, también se han prorrogado hasta el 6 de marzo. El gobierno levantará la semiemergencia el domingo en las prefecturas de Okinawa, Yamagata, Shimane, Yamaguchi y Oita, porque la situación de los contagios se ha estabilizado allí. Unas horas antes, el mismo viernes, el ministro a cargo de las medidas contra el coronavirus, Yamagiwa Daishiro, dijo al Parlamento que los miembros del grupo asesor dijeron que todavía es pronto para que el país baje la guardia, a pesar del descenso del número de casos nuevos. Yamagiwa también dijo que el gobierno dará pasos basándose en el consejo del grupo de que se deben implementar medidas básicas anticontagios de manera exhaustiva. El gobierno metropolitano de Tokio confirmó 16.129 nuevos casos de coronavirus el viernes en la capital japonesa. La cifra diaria ha disminuido más de 2.500 casos con respecto al mismo día de la semana anterior, y es el décimo día consecutivo de descenso intersemanal. Funcionarios metropolitanos también informaron de 26 nuevas muertes a causa de la COVID-19, la cifra diaria más alta para la capital japonesa en lo que va del año. Mientras tanto, el viernes, la prefectura de Osaka confirmó 11.505 nuevos contagios y 39 muertes. Las autoridades de Japón dieron a conocer 87.723 nuevos contagios en todo el país. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social dijo que hay 1.482 pacientes graves. Esta cifra es 13 casos mayor que el jueves. A partir de marzo, Japón tiene previsto comenzar a relajar las restricciones de entrada al país para extranjeros no residentes. El ministro de Educación ha dicho que buscará preparar el camino para la llegada de estudiantes extranjeros que están esperando realizar sus estudios en Japón. Kishida Fumio, primer ministro de Japón, anunció el jueves que se relajarán los controles fronterizos para las nuevas llegadas de ciudadanos extranjeros. También señaló que el límite diario de ingresos al país aumentará de 3.500 a 5.000. En esta cifra se incluye a ciudadanos japoneses. Las restricciones han dejado en un limbo a los estudiantes extranjeros que desean recibir educación en Japón. El gobierno japonés estableció restricciones a causa de la pandemia por primera vez en abril de 2020. En mayo del año pasado, los extranjeros que habían conseguido becas del gobierno japonés pudieron ingresar al país. En noviembre, las regulaciones se relajaron aún más para recibir a más estudiantes. No obstante, esto duró solo 3 semanas, como consecuencia del surgimiento de la variante Omicron. Japón respondió a la variante altamente contagiosa, cerrando de hecho sus fronteras a las nuevas llegadas de extranjeros. Suematsu Shinsuke, ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, habló ante los reporteros el viernes. Dijo que cree que el relajamiento de las regulaciones será el primer paso para permitir la llegada de estudiantes extranjeros. Suematsu dijo que han esperado por largo tiempo, pero que será necesario un poco más para que todos los estudiantes puedan entrar a Japón. El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, ha examinado el plan de vertido al mar de agua tratada procedente de la dañada central nuclear Fukushima 1 en el noreste de Japón. Un grupo de expertos del organismo visitó Japón en una misión de 5 días a partir de lunes. Los miembros inspeccionaron la manera en que el agua tratada se almacena en la planta. Fueron informados por la gestora de la central, la compañía de electricidad de Tokio TEPCO, sobre su valoración del impacto del vertido. La subdirectora general de del OIEA, Lydie Ebrard, dijo en una conferencia de prensa en línea el viernes que el organismo analizará la información recibida por el equipo en Japón y anunciará los resultados para abril. Se mostró confiada en que el organismo será capaz de verificar la seguridad del vertido. Y antes de terminar, una corrección. En la tercera noticia sobre que Japón prorrogará las medidas de semiemergencia por el coronavirus, dijimos medidas intensivas, que expirarán el viernes, y lo correcto son que las medidas de semiemergencia expirarán el domingo. Una disculpa. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.